La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. Buena mañana. Estamos arrancando Hasta que vuelvan los abrazos. Una nueva semana en el aire de Radio La Retaguardia. También nos podés estar escuchando a través de Radio Sur o a través de Radio Presente. ¿Cómo va, Juli? Uy, Julián, aquí acompañándome. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estás, Fer? Bien, muy contento de estar aquí. Lindo día hoy. Tenemos un día primaveral en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Un feriado que nosotros no nos tomamos. Sí, yo quiero decir algo ahí. Me parece que estamos como entrando en una suerte de contradicción o conflicto interno que vamos a tener que determinar. Aquí, desde hace algunos años, cuando comenzó la radio, los feriados se trabajaba con total normalidad, digamos. Braulio Domínguez y yo, que éramos los operadores en aquella época, estábamos en la operación técnica de los programas, fuera feriado el día que fuere. Hasta que un día Braulio dijo, che, la verdad, yo no tengo ganas de venir los feriados, ya voy a la escuela, soy docente, y la verdad, entonces dijimos, y sí, tenés razón. O sea, ninguno de nosotros quiere laburar los feriados. Entonces dijimos, bueno, cortemos con esa, porque veníamos con una suerte de cosa mecánica establecida de que en las radios vos prendés las radios los días de feriado y las radios están con su programación habitual. Es decir, no hay feriados para la radio, está esto instalado. Y nosotros dijimos, ¿cómo que no hay feriado para la radio? Pero pará. O sea, aquella palabra de mágica de Braulio nos hizo repensar. ¿Cómo que no hay feriado? Hay feriado en todos lados si no hay feriado en la radio. Pero a ver, una cuestión, pienso. Nosotros no lo hacemos por trabajo, o por lo menos no lo hacemos por trabajo pago. Lo hacemos autogestivamente. Cuando es así, nada, igual no significa que por ser autogestivos nos tengamos que autoexplotar, ¿no? Pero digo, qué sé yo, podemos repensar los términos del calendario oficial, digamos. Bueno, en la próxima asamblea, cuando quiera que sea. Ahora, resolvimos justamente de hacer esto, digamos. Es decir, en los feriados, en la radio, hay programas que salen grabados con nuevo material. Hay programas que pasan material de otros días. Hoy, en la continuidad de La Retaguardia, como todos los feriados, va a suceder eso. Pero cuando arrancamos este programa, como era un programa de la cuarentena, era un programa que iba a durar un mes, dos meses, no entramos en esa lógica. Dijimos, bueno, no, está bien, listo, que sean los feriados. Es más, arrancamos un feriado, arrancamos dos feriados, el 23 y el 24 de marzo. Pero ahora que este programa parecería ser un programa ya establecido, ya esto no es más un programa de la cuarentena, ¿no deberíamos entrar en la lógica de todos los programas de la radio y por lo tanto no estar los feriados? Me pregunto. Puede ser. Dos cositas para decir. Primero, hablabas de que este programa estaba pensado para unos 15 días aprox, ¿no? En principio. Un mes, ponele, sí. ¿Sabés por qué semana vamos de programa, Fer? No, sé que vamos por el 146, porque yo llevo los números, pero no llevo las semanas. Mirá, podemos avisorar que este viernes va a ser el festejo del programa 150. El 150. Por lo tanto, si hacemos 150 dividido 5 nos tendría que dar 30. Esta es la semana número 30. Ah, mirá qué inteligente. Jamás se me hubiera ocurrido hacer esa. 3 por 5, 15. ¿No? Le ponemos un 0. Sí, sí. Ahí está. Y otra cosa para decir que es al respecto de este feriado. Un feriado que es. No sé si polémico decir, pero sí, históricamente podemos decir que el 12 de octubre es una fecha que la oficialidad. Le ha faltado mucho el respeto, me parece, ¿no? Uh-huh. Sí, es polémico. Una fecha muy, muy rara, muy rara. Sí, quédate paradito como si estuvieras haciendo radio. A ver, yo digo, es no me parece que está bien lo que dijiste al principio, que no hay lugar para la corrección. Es un feriado polémico. Sin dudas, porque que ahora haya algún intento de torcer digamos desde los gobiernos esa imagen de lo que fue siempre el día de la raza, digamos. A mí en la escuela me enseñaron que era el día de la raza, así. Exacto. Sin ningún prurito, era el día de la raza. Le faltaba decir el día de la raza. El día de la raza superior, ¿no? Sí, y mucho más cerca en el tiempo. A nosotros también nos enseñaron que era el Día de la Raza. Uh-huh. Y yo como docente viví el proceso de transformación hacia el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Claro. Que igualmente es muy polémico porque, digo, bueno, cambió el nombre, ¿no? Pero quienes nos intentamos repensar lo que pasó con la historia de nuestros pueblos y la colonización, uh-huh. Digamos, nos encontramos con la bandera argentina únicamente, el himno argentino únicamente, en escuelas, yo laburé en escuelas en las que un 40-50% de la población era de la comunidad boliviana, peruana, paraguaya, venezolana también en los últimos años, obviamente esos himnos no se ven representados, esas banderas tampoco. Dimos una fuertísima lucha en una escuela para que haya una huipala y se consiguió. Igual es muy poco, ¿no? Digo, no, claro. No sé cuál es el respeto a la diversidad cultural que se da en las escuelas. Ojalá que creo que las nuevas generaciones docentes vienen con ganas de que eso se empiece a romper y que el día del respeto a la diversidad cultural sea un día que aparte se mantenga en el año, digo. Claro. Respeto a la diversidad cultural todos los días, no. Exacto. Un día, ¿no? Exacto. Bueno, hoy algo de eso en nuestro contenido periodístico va a haber, porque si bien vamos uh-huh. a tomar un hecho ocurrido hace muchos años, como la masacre de Rincón Bomba contra uh-huh. el pueblo Pilagá en Formosa en 1947, durante el mes de octubre de 1947, si bien vamos a tomar ese hecho, vamos a intentar reflexionar con Diego Vigay, que es fiscal en la causa que en el 2019, una causa civil, o sea, donde no hubo penalidades, fue un juicio civil en el que simbólicamente, no le estoy quitando importancia, pero digo, simbólicamente uh-huh. el Estado argentino reconoció a través de la justicia que se había cometido una masacre e incluso un genocidio. Después vamos a charlar bien sobre esto con Diego Bigay, pero también no queremos quedarnos posados en aquella masacre del Estado hace tanto tiempo, sino ver cómo está la situación hoy, ¿no? Y qué está pasando hoy con las comunidades originarias, cosa que ya sabemos, que tratamos todos los días, que siguen judicializados, que siguen perseguidos, que siguen en la disputa por la tierra que el Estado les ha robado, y que ni siquiera se sienta en una mesa de negociación para decir, bueno, listo, nosotros les robamos todo esto, vamos a hacer un acuerdo y les vamos a devolver una mínima partecita para que ustedes vivan de acuerdo a sus costumbres. Ni siquiera eso, ¿no? Hay gente que ni siquiera quiere eso. Va a ser uno de los temas del programa de hoy, pero no va a ser el único tema del programa de hoy. Vamos a estar hablando de los incendios también. Sí, vamos a estar hablando de los incendios y en esta oportunidad lo haremos con Leo Grosso, que es diputado nacional. Bueno, el Frente de Todos, él forma parte del Frente de Todos, uh-huh. Y el Frente de Todos presentó un proyecto para proteger a los ecosistemas de los incendios. Uh-huh. Así que bueno, nos va a estar contando de qué se trata este proyecto, que estaría llegando al recinto para ser aprobado. Esperemos que en lo concreto suceda y que esto frene ya, digo, ¿no? No hay mucho más tiempo para decir, claro. No hay changüí, ¿no? Con la naturaleza. Lo que se está haciendo es tremendo, no. Así que vamos a estar hablando con Leo. Además, la importancia en particular de hablar con Grosso tiene que ver también con su ser presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. ¿Se va a aprobar? ¿Hay mayoría o no? Porque también se están alzando voces en contra de esta ley. Vamos a charlar con Grosso más tarde. Tenemos consigna hoy. Sí, tenemos una columna además, ¿o no? Tenemos la columna de Alfredo Grande. El programa sin las columnas, ¿o no? ¿Ves? Mirá, como es feriado, dije, hoy no es lunes, es domingo, no tenemos columna. Sí, es lunes, tenemos columna de Alfredo Grande, totalmente. La vacuna de la infamia se llama la columna de hoy, así que vamos a ver qué nos trae Alfredo, que encima cuando se equivocó, cuando escribió aparentemente, y apareció, o escribió como escribo yo en chiste, y dice vacuna con K, no sé por qué, vamos a ver. A ver si fue un error de tipeo o si tiene algún significado. O si tiene algo que ver con Bakunin, ¿no? Como decías vos ayer. Claro, puede ser, pero ahí habría pifiado la B corta. Bueno, y decía, ¿tenemos consigna o no tenemos consigna? A mí me está pasando ya que yo todas las mañanas creo que la consigna ya la hicimos. Que la consigna que vamos a hacer ya la hicimos. Me pasa eso. Puede llegar a suceder, pero nadie se queja de eso, sino por el contrario, todo el mundo responde, creo que hay más respuestas que antes. Quizás porque damos lástima, ¿no? Quizás damos lástima y no se animan a decirnos, che, mirá esto, están repitiendo la consigna ya, y no se lo vamos a decir en un mensaje, por una cuestión de amabilidad. La gente puede hacer su parte, porque nosotros invitamos frecuentemente a que nos tiren consignas nuevas, porque bueno, el sindicato está muy desgastado, el sindicato de consignistas, uh-huh. Está muy desgastado, hay una fuerte lucha sindical ahí, uh-huh. y no hay aporte del pueblo para que eso suceda, así que vamos a armar un banco, ya está armado el banco único de consignas, donde todo el mundo puede hacer sus aportes de manera gratuita y con una retribución simbólica que le vamos a dar en cada programa. Así que háganlo, mándennos un mensajito diciendo, che, se me ocurrió esta consigna. ¿Cuál es la de hoy? La de hoy es, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? ¿Tu juego de mesa favorito? Tengo un juego de mesa favorito que es el TEC, Táctica y Estrategia de la Guerra. Es medio un embole el TEC, yo lo reconozco, pero a mí me gusta. Bueno, cuando termine la pandemia jugamos un TEC, Fer. Yo iba a nombrar el mismo juego, para mí es el mejor, es increíble ese juego. Igual hay que decir que, bueno, el truco para mí es bastante indiscutible, pero el TEC es imprescindible. Bueno, a ver, tenemos lista de música generada por nuestro compañero Nicolás Rosales. Vamos. No sé, a ver, ¿con qué arrancamos? Pero me parece que arrancamos de abajo para arriba. con Metallica, con un clásico, sí. Estaba pensando si le podíamos dedicar el tema a nuestra compañera Irene Antinori, que hoy cumple años, pero dedicarle Metallica es un... Habrá otro. Es cuando compras un regalo que te gusta a vos, pero que claro, ni pensás en el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta las 12 nos quedamos al borde de la radio. Los Beatles tienen su álbum blanco, ellos tienen su álbum negro. Que es un discazo. Producido por el mejor productor de hard rock, que es Bob Rock, Salió en el año 91. Y quedó así, como el álbum negro de Metallica. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, hoy es feriado, es lunes. Lo que pasó en el fin de semana con los funcionarios en esta sección habitual con la que abrimos el programa, que es escuchar a funcionarios y funcionarias, fueron coletazos de los anuncios del viernes, en el que el presidente y después los gobernadores fueron marcando las pautas de qué vamos a de qué va a pasar ahora, ¿no? Con la cuestión de la cuarentena, la no cuarentena. La verdad, vamos a tomarnos un descanso de funcionarios y funcionarias. Es feriado, hagámonos ese favor. No escuchemos hoy voces de funcionarios y funcionarias, y en cambio escuchemos la voz de Hugo Arana, que bueno, que también como parte de no solo de la pandemia, sino como parte de algunos descuidos que están dándose en los sobrepasados hospitales y sanatorios de las grandes ciudades y de las provincias que no tienen tanta aglomeración de gente, como diría el presidente, que tiene que ver con, bueno, con un accidente doméstico y con su ida a un sanatorio en el que se terminó contagiando con coronavirus, murió Hugo Arana. Yo hace un mes y medio tuve una familiar muy cercana que está saliendo de un proceso de lucha contra el cáncer, que tuvo que ir también por una urgencia a ese mismo sanatorio y no podía creer cómo cuando preguntó si estaban separados en la guardia aquellos que venían con posible diagnóstico de coronavirus y aquellas personas como ella que iba, además de después de haber sufrido un tratamiento oncológico que la dejó con las defensas bajas, iba por otra cosa, y la respuesta fue que no, que estaban todos en la misma sala, ni siquiera eso protocolizado, ¿no? Claro. Bueno, nada, lamentable pérdida la de Hugo Arana. Queremos rescatar del archivo de La Retaguardia una entrevista que le hicieron a Hugo en el programa A Mí No Me Importa de los viernes, el programa de los chicos, en el que chicos y chicas, en el que Juli participa junto a Pedro Tato, a Lorenzo Di Biase, a Valentina Macarone, a Agustina Sandoval y a Pedro Ramírez Otero, con la operación técnica de Natacha Bianchi, pero ese día estaba yo, creo, operando cuando vino Hugo. Me parece que sí. Sí, estaba yo cuando vino Hugo Arana a participar del programa. ¿Algún recuerdo antes de que lo escuchemos? Era 28 de julio, era el día de mi cumpleaños, y hacía un par de días había cumplido años Hugo, ya lo vamos a hablar esto, lo vamos a escuchar, sí. Y fue una entrevista muy amena, fue como si nos conociéramos, el tipo vino al estudio como si nos conociera, y nos brindó mucho cariño, fue muy linda, hablamos de muchas cosas, hablamos de la marihuana, hablamos de la batalla cultural, el arte, la política, pero en este principio, que es lo que vamos a escuchar ahora, hablamos de algo que tiene que ver con esto que pasó y que es sobre la vida y cómo enfrentarnos a la muerte, a la vida y a estos procesos que nos invita nuestra existencia. Así que vamos a escucharlo. 28 de julio de 2017, Hugo Arana en La Retaguardia. El señor Hugo Arana. Muy bien, un poco mayor. Tengo 5 días más desde el 23. No cambió nada. 4 días y medio, todavía no terminamos el día de hoy. No cambió. ¿Y cómo se sintieron esos 4 días y medio? Bien, más sabio. Se lo nota. No, ¿para qué voy a contar los golpes de almanaque? No. Son como la gota que orada la piedra. ustedes todavía se divierten. Yo también me divierto. Usted también. Pero sí, pero nada, hay una zona donde aparece. Hay una zona nueva. Yo siento, hable por mí, lo que digo no es verdad. Pero lo veo en colegas, en gente amiga y demás. Que pasaron los 70, yo cumplí 74. ¿Ya? Hay como una constatación de la finitud. Es como que uno constata que ahí anda, ¿no? Y esto genera una zona de alguna manera nueva. Y bueno, estoy en la plena aventura de recorrer esa selva nueva. ¿Empezás a ser finito? A mí me suena la palabra constatar, ¿no? Es decir, lo sabía. Pero es como una constatación. Es como que uno toca eso que sabía cómo era, vio fotografías, películas, de todo, pero no lo tocas, ¿no? Ahí está ahí. Como la cueva de Platón, pero de la edad. Sí. No lo concientizás, no lo pensás todos los días, hasta que llega un momento en que sí. No, el momento que me distraigo, ¿no? Claro. Lo evitás. No, me distraigo, no me hagas que soy un manipulador. No manejo mi conciencia, como vos. Y la manejo, como todos podemos. Ayer pensaba, se le contaba a una amiga. Detesto los funerales, los velorios, últimamente no quiero ir. Digo, ¿por qué se hacen así las despedidas? Decía, voy a escribir mi testamento como quiero que sea, pero siempre me olvido porque no lo pienso, no pienso el día que me muera. Como, bueno, está ahí, está en cuenta pendiente, pero bueno, ya algún día lo haré cuando... Como... Ahí está, vos decís desde la otra vereda lo que digo, claro, estás en una edad, eso no está ahí. Estamos fuera de la finitud. Pero el funeral no es capricho, ¿eh? No. Hay tribus que cantan, bailan, se disfrazan, comen, celebran... que el que murió pudo pasar por esta vida. Bueno, acá... celebran lo otro, no se quedan solo con el dolor y la pérdida. Tal cual. Pero... La occidentalidad... El funeral latino, ¿no? Tiene que ver con la constatación, uso la palabra de nuevo, de la muerte. Yo veo el cadáver, entonces puedo hacer el duelo. El horror de los desaparecidos, además de haber sido muertos, es que no puede haber duelo. Se convierte en una especie de fantasma. Constatar el cadáver es constatar internamente uno, tener acomodada esa realidad, horrorosa, terrible, pero acomodada. Si no, es un fantasma que puede entrar por la ventana. Bueno, acá en Los Hijos de los Días, que acabamos de leer de Eduardo Galeano, en la parte de atrás, dice... ¿sabía usted quién es? Un genio total, Hugo Arana, hablando en este caso... Un poco también sobre la muerte a partir de la desaparición y ese tema que sacaron los chicos allí en el 2017 cuando nos visitaba aquí en el aire de Radio La Retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, habíamos dicho que nos íbamos a meter a analizar acerca de la posible sanción de una ley que proteja a nuestras tierras de los incendios después del panorama desolador que se está viviendo en casi todo el país, digamos que... tenemos todas las lupas ahora puestas sobre Córdoba, pero no es así como hace algunas semanas fue el Paraná y Rosario. Y la verdad es que en realidad arde el país, arden las tierras de nuestro país. Es necesario salir a combatir lo que está sucediendo, no solo el fuego, sino lo que genera el fuego. Y habíamos dicho que íbamos a convocar a Leonardo Grosso, que es el presidente de la Comisión en la Cámara de Diputados de Ambiente, que es el legislador, diputado nacional por el Frente de Todos. Lo tenemos en línea y vamos a charlar con él. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos con Julián Bouvier. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, ¿por dónde anda el proyecto de ley? Porque hemos escuchado muchas voces que lo defienden, por supuesto, pero también, increíblemente, hemos escuchado voces que se levantan en contra del proyecto de ley. El proyecto de ley, bueno, lo presentamos la semana anterior, ya el jueves pasado tenía giro a mi comisión y ya mañana o pasado estaremos convocando a una fecha acordada con los diputados y diputadas para tratarlo en comisión y darle dictamen de comisión para que esté listo para cuando se construyan las condiciones políticas tratarlo en el recinto, ¿no? Yo creo que es un tratamiento que hay que llevarlo adelante de una manera rápida, teniendo en cuenta que, bueno, que es una manera de evitar que se vuelvan a prender nuevos focos de incendio en nuestro país. Teniendo en cuenta que las leyes no pueden aplicarse de manera retroactiva, digamos, esto de todas maneras no, si se aprueba la ley rápidamente no podría sancionar a quienes hayan generado intencionalmente estos incendios. No, claro, no, la ley no, nunca es retroactiva, eso es el esquema constitucional, digamos. De todas maneras la justicia tiene herramientas para trabajar aunque no lo haga. Nosotros en la ley en realidad lo que promovemos es la prohibición del cambio del uso del suelo para las tierras incendiadas a partir del momento en el que se apaga el fuego, cuando son áreas naturales, bosques nativos o implantados o humedales, 60 años, que es el tiempo en el que ese ecosistema tarda en reconstruirse, y cuando son zonas agrícolas, durante 30 años, matorrales, pastizales y demás. Este es el proyecto de ley, no tiene sanciones, es un proyecto de ley que va a o sea, el objetivo del proyecto es prevenir, ¿no? El objetivo del proyecto es no llegar a encender fuego. Entonces, como muchas veces, el 95% de los incendios son el resultado de la acción humana y la inmensa mayoría de ese 95% son intencionales. Y esas intenciones tienen que ver con cambiarle el uso del suelo. Es decir, donde había un monte, un área protegida, se prende fuego, deja de ser un área protegida, se lotea y se hace un country, por ejemplo. O se lotea y se hacen casas quintas, o un emprendimiento turístico. Esto lo vimos mucho en Córdoba, por ejemplo, pero también en zonas de humedales, o en el conurbano bonaerense. Lo hemos visto en la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires, también muchas veces atacadas por el fuego, por fuegos intencionales, con el objetivo de modificar el uso del suelo. Hola Leo, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Justamente vos hablabas de este 95% que se estima de incendios que son intencionales, que son de la mano humana, y también, bueno, se avizoran ahí, como vos nombrabas, algunas posibles responsabilidades en cuanto a que se quieren hacer loteos para la venta de terrenos, etcétera. Y entonces te quería preguntar si saben quiénes pueden ser esos responsables, si hay nombres, si hay alguna responsabilidad a quien podamos decir, bueno, la manera de frenar esto también es frenándole la mano, parándole la mano a estos tipos que lo están haciendo. ¿Sabemos quiénes pueden ser? Hay muy pocos nombres, eso es porque hay muy poco trabajo de la justicia. Yo te cuento un ejemplo. En Córdoba los incendios son muy grandes, ¿no? Hace años. De hecho, hace 7 años hubo un incendio donde se quemaron 100.000 hectáreas. Este año lo superaron con 200.000 hectáreas prendidas fuego. Pero todos los años se siguió prendiendo fuego. Y en los últimos 5 años en Córdoba la justicia inició solo 25 investigaciones y hay solo 2 condenados, ¿no? Me parece que ahí también hay como una deuda pendiente. Tienen nombre y apellidos, empresarios inmobiliarios, que en ese momento no lo recuerdo, pero tienen nombre y apellido, y empresarios inmobiliarios, empresarios del agronegocio. De hecho, la mesa de enlace y el presidente de la Sociedad Rural Argentina expresaron públicamente su queja al tratamiento, por ejemplo, de la ley de humedales o de una modificación en la ley de bosques. Hay sectores que están en contra de la protección del medio ambiente porque no quieren que el Estado regule sus actividades. Nosotros lo que planteamos claramente, tanto como esta ley como la ley de humedales, no son leyes prohibitivas, son leyes que intentan regular. Esta intenta prevenir. Si la mayoría de los incendios, el objetivo que tienen es modificar el cambio de uso de ese suelo y no tienen en cuenta el daño ecosistémico que genera la destrucción de un bosque nativo, un monte implantado o un humedal en el conjunto de la población, no solo en quienes son dueños de las tierras que están arriba de esos ecosistemas o que circunscriben esos ecosistemas, bueno, nosotros vamos a tratar de evitar que lo hagan. Estamos charlando con el diputado nacional Leonardo Grosso. En las dos respuestas a las preguntas que te hemos hecho hasta aquí, has cargado contra la justicia, que es la que tiene que aplicar las leyes que ustedes como diputados y senadores y diputadas y senadoras sancionan. ¿Cómo, digo, para qué legislar si después la justicia no aplica? Sí, bueno, nosotros podemos construir herramientas, pero después la justicia tiene que aplicar, los gobiernos provinciales también tienen que aplicar la legislación nacional de protección del medio ambiente. Yo considero que hay un problema. Marías Pérez Bampa, que es una de las intelectuales más importantes de la Argentina y una de las que más conoce en materia ambiental, dice que hay como una especie de analfabetismo ambiental en la dirigencia política, en la dirigencia económica argentina, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que poder reflexionar acerca de cuál es la situación que está viviendo nuestro país y el mundo a partir de un virus de origen zoonótico, como es el coronavirus, resultado de la depredación del bosque tropical del sudeste asiático, que generó condiciones para que esos murciélagos se muden de sus hábitats naturales y entren en contacto con animales que nosotros consumimos, o el pangolín, o el cerdo, lo que sea. Todavía no está determinado, pero así fue. Y nosotros estamos destruyendo nuestras economías, se mueren de a miles las personas por día, un tercio de la población mundial se tuvo que confinar en sus casas. Si nosotros no entendemos en este momento que la salud del planeta es nuestra salud, que no son cosas escindidas, que si seguimos destruyendo el planeta vamos a tener estos problemas que estamos teniendo o aún peores, porque no hay planeta B, no nos podemos ir a otro lado. Si nosotros no lo entendemos en este momento, no lo entendemos más. Entonces vamos a impulsar una serie de legislaciones que también tienen por objetivo empujar ese debate que vienen haciendo las organizaciones ambientalistas, la militancia socioambiental, el activismo ecologista, a lo largo y ancho del país, para que de una vez para siempre tomemos conciencia de que la ecología tiene que ser parte de la perspectiva de la organización de nuestra sociedad, porque ya llegamos a límites que si los cruzamos no hay vuelta atrás. Leo, sabemos de tu interés y tu trabajo al respecto de lo medioambiental, y justamente, y ahora lo recalcabas, ¿no? El trabajo en cuanto al cuidado de la tierra, y pienso en algunos proyectos que se dieron o que se propusieron en estos últimos meses. Pienso en las factorías para cerdos de China, que en principio había aprobado la Cancillería y después pasó para noviembre este acuerdo con China. También ahora la aprobación del trigo transgénico para Argentina. Y pienso, ustedes en el frente de todos, bueno, sabemos que es un frente muy amplio y que ahí debe haber muchas diferencias, pero ¿cómo encaras vos esas luchas, o cómo encaran el sector que está, digo, más peleando por el medio ambiente cuando se dan estas cosas que entiendo que van en contra, ¿no?, del medio ambiente justamente? Sí, nosotros damos la discusión, ¿no? No es solo un problema del espacio político nuestro, es un problema de la dirigencia en general, digamos, ¿no? Ha habido pocos avances, es un problema, es una deuda de toda la dirigencia, política, insisto, social, económica, gremial, es una deuda. Nosotros necesitamos incorporar la perspectiva y nosotros damos los debates, y ayuda mucho el proceso de movilización enorme que están tomando la militancia socioambiental en la Argentina. Como vos decías, la discusión por las granjas porcinas estas se frenó a partir de la militancia ambiental, no por una decisión o un análisis de estudio de impacto ambiental de la dirigencia política argentina, sino por la denuncia del activismo ecologista. Entonces me parece que ahí hay un camino también a transitar y una lección que aprender, digamos, ¿no?, de la dirigencia política. O pensamos la sustentabilidad de las cosas o nos van a aparecer así en la cara de repente, porque por suerte hay una militancia ambientalista en este país cada vez más activa y más consciente y más informada también, ¿no? Leo, mientras uno percibe algunos cambios, algunas modificaciones, por lo menos en lo discursivo, como el que vos estás planteando desde el ser parte de un gobierno. Hay algunas cosas que tienen que ver con el cuidado del ambiente que no están, lamentablemente, para nosotros, lamentablemente, en discusión, como por ejemplo la cuestión de la megaminería a cielo abierto, que asola todo el territorio nacional y sigue habiendo proyectos aún cada vez más, digamos, con intención de establecerse. ¿Es algo que alguna vez va a entrar en debate, o la minería a cielo abierto ya está establecida como una política de Estado en la Argentina que trasciende gobiernos y entonces no se puede discutir? No, primero la megaminería a cielo abierto es una política de mercado que está establecida en la Argentina, como en tantos otros países, hace mucho tiempo, más allá del gobierno, por el poder que tienen esas corporaciones y la capacidad que tienen de hacer lobby, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso hay que decirlo, no es una política, yo no creo que eso sea una política de Estado. Una política de Estado se piensa en el interés nacional, digamos, ¿no? Y la megaminería construye un discurso vinculado al interés nacional, pero poco tiene de eso. Yo creo que hay que repensar, esto es un pensamiento mío, digamos, ¿no? Y quizás de mi organización, pero creo que hay que repensar todo el modelo extractivista que en América Latina se extendió inclusive durante los gobiernos populares de América Latina, digamos, ¿no? Y que bueno, fue parte de un aprendizaje y me parece que hay que ponerlo en crisis y avanzar en un modelo distinto, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece que es el camino que hay que transitar, digamos, y después de a poco se van a ir abriendo, creo yo, todas las discusiones. Lo cierto es que si pensamos esto en profundidad, hay un problema estructural en la Argentina y que tiene que ver con la Constitución del 94 y que tiene que ver con los recursos naturales potestad de las provincias y la poca nacionalización de esos recursos naturales, y entonces la protección de esos recursos naturales queda directamente vinculado a responsabilidad de las provincias, y cualquier empresa de megaminería tiene 7 veces el presupuesto de una provincia argentina. Aunque sean las provincias más importantes. Entonces me parece que hay que discutir el formato, porque el formato que tiene la Argentina en términos institucionales, para mí, en materia de recursos naturales y preservación del ambiente humano, es muy fácil de sortear por las grandes corporaciones extractivistas del mundo. Uh-huh. Bueno, y una última consulta que queremos hacerte, agradeciéndote esta mañana de feriado en el aire de La Retaguardia que nos estás brindando estos minutos, que tiene que ver con algún tema que, con toda la dificultad que fue para los gobiernos previos al de Macri, digamos, a los gobiernos de Néstor y Cristina, abordar la cuestión de la violencia que llega desde el Estado, que se le ha puesto violencia institucional, represión estatal, digo, diferentes nombres de acuerdo a cómo, a dónde estés parado para denunciarla. Vos, en aquellos años, fuiste de las pocas personas que, digo yo, desde un lugar de cierta ética, planteaste que había que hacer algo o acompañaste algunas de esas causas. Hoy, a partir del caso de Facundo Astudillo Castro, de su desaparición forzada, en algún momento Horacio Petragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, planteó que había que hacer un proyecto de ley también en torno de ese tema. Más allá de que no esté en tu área, como diputado nacional deberías votarlo. ¿Sabés en qué está ese proyecto y lo considerás necesario? Sí, es un proyecto que hemos trabajado mucho, está casi listo, por supuesto que lo considero necesario. Vamos a trabajar, tiene que ver con poner las cosas arriba de la mesa y trabajar un esquema federal. No es suficiente. Y no es suficiente porque pasa lo mismo que con los recursos naturales, pero en este caso está bien, las policías son provinciales. Entonces nosotros necesitamos construir policías y justicias democráticas en las provincias que puedan garantizar el buen funcionamiento de la fuerza de seguridad del Estado, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy complejo. Nosotros podemos dar el ejemplo en términos federales, yo creo que hay que hacerlo, es necesario dar una señal, avanzar con un proyecto que establezca criterios muy claros y que ponga, como digo yo, los puntos sobre las íes de qué es violencia, qué es abuso, qué es violación a los derechos humanos, qué es violencia institucional, garantizar el acceso a la justicia de esas víctimas de la violencia institucional, que siempre es muy difícil, y que no queden grises en poner en disponibilidad cualquier agente del Estado que viola las leyes, digamos, ¿no? Y sobre todo si se trata de abusos de poder y violación a los derechos humanos en un país como el nuestro. Uh-huh. En esto estamos trabajando y está buenísimo y vamos a seguir trabajando y yo estoy completamente comprometido con eso, pero creo que tampoco es suficiente, porque me parece que hay que dar una discusión en cada provincia, porque nosotros podemos hacer esa ley, pero nada de esa ley le va a caber a los policías implicados en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, por ejemplo. Uh-huh. Ni al juez, ni a la fiscal, ni a toda la caterva de cómplices de la violencia institucional, de la justicia que llevó adelante el caso de Facundo Astudillo Castro. Y por poner un ejemplo, porque hay miles, lamentablemente, ejemplos todos los días en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Jujuy, en todas las provincias. Tenemos que encarar un proceso de reformas policiales profundas en algún momento. Yo esto lo vengo diciendo hace muchísimos años, que hagan de nuestra fuerza de seguridad democrática. Por supuesto que parte de eso es pagarles bien, que tengan un buen sueldo, que tengan condiciones de trabajo dignas. Por supuesto que parte de eso también tiene que ver con el bienestar laboral de esos trabajadores y esas trabajadoras, que en definitiva son los policías, ¿no? Uh-huh. Leo, te agradecemos este paso por la mañana de La Retaguardia y volveremos a charlar seguramente en algún momento. Gracias. Un abrazo grande, chau. Hemos charlado con el diputado nacional Leonardo Grosso, él es integrante del Frente de Todos y es parte de la, es el presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, donde se debería generar en estos días un dictamen para que el proyecto de ley que intenta fijar que las tierras que han sido incendiadas de aquí en adelante, ¿no? Por eso le hacía yo la aclaración, no porque la necesitara, sino porque la audiencia tiene que saber que las leyes nunca pueden ser aplicadas hacia atrás, desde que se sancionan hacia adelante. Por lo tanto, lo que está pasando ahora debería sancionarse con el Código Penal y no se está haciendo, como el mismo Grosso dijo. De aquí en adelante, si se sanciona esta ley, hay tierras que, las tierras que sean incendiadas, no van a poder ser utilizadas ni para proyectos inmobiliarios ni tampoco para siembras. En fin, nada, hay un montón de cosas para avanzar. A mí lo que más me preocupa es escuchar que cuando preguntamos sobre la minería a cielo abierto, la respuesta tiene que ver con que hay un poder por encima del Estado, ¿no? Digamos. Claro. Es lo más preocupante de todo. Si bien uno puede saberlo, puede presumirlo, digamos, escuchar a un diputado nacional decir que no es una política de Estado la minería a cielo abierto en Argentina, es una política de mercado, digamos que el mercado instala un tema de la manera en la que se ha instalado la megaminería a cielo abierto en Argentina, es preocupante, ¿no? Digamos, o sea, votemos a los empresarios, entonces empecemos a votar empresarios, ¿no? Esa sería la democracia real. Bueno, interesante, me parece, a nosotros por lo menos no nos resultó interesante charlar con Leo Grosso, ojalá que a ustedes también. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y ahí van pasando las fotos del álbum familiar proyectadas en la pared. Just sit down, take it slowly, you're still young, that's your fault, there's so much. Las fotos de pequeño, de pequeña, settle down, en la playa. If you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. Y la música de Cat. Y ahora sí. Oh. Ahora sí le podemos dedicar esta canción a Irene, ¿o no? Esta canción se la podemos dedicar a Irene, totalmente. Decía que estamos escuchando a Cat Stevens, o quizás estemos escuchando a Yusuf Islam. Qué parábola de vida, qué parábola musical que hizo Cat Stevens, cantante de canciones como esta, que después se convirtió al Islam y empezó a cantar canciones más vinculadas al islamismo, a la cultura islámica, y ahora regresó de hace algunos años a cantar este tipo de canciones que lo identificaron y que lo hicieron tener la carrera que ha tenido. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Nunca dijimos, pero deben saber quienes nos están escuchando, que participando del programa de la manera que quieran, con la consigna o con alguna opinión, al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, desde hoy y hasta el viernes, juntamos todos los mensajes y vamos a sortear, como hicimos el viernes pasado, un libro a elección de ustedes, entre los que nosotros les demos a elegir. No es que van a poder decirnos, insistimos con esto, porque yo ya me imagino que alguien va a decir las obras completas de Freud, ponele, ¿no? Que están como no sé cuánto. No. Nosotros les decimos los libros. ¿Qué libro que puede ser, por ejemplo? Y tenemos un montón ahí. Nos quedan todavía algunos ejemplares de. Nos queda un ejemplar de Firmenich, de la biografía de Firmenich de Celesia y Weisberg. También de ellos nos quedan varios ejemplares del libro sobre la tablada, A vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Nos quedan ejemplares de mi libro de cuentos de fútbol, quedan, pero vamos a desalentar que la gente los lleve, como hicimos con Pau el otro día. Nos queda un ejemplar de Siete noches con Luciano, el libro de Rodrigo Ferreiro. Nos queda un ejemplar flamante que se presentó el día sábado de un libro de poesía de Eva González. Bueno, bien. En fin, nos quedan varias cosas y cosas de Sicus. Y ponele. Sí. Sí, sí, porque la gente ya preguntó cómo hacer para participar, ya participaron, ya hubo gente que ganó. Y la gente de la radio, ¿cómo hacemos para participar, loco? ¿Nos tenemos que ir del programa para poder participar? Yo quiero todos los libros. Claro, bueno, de hecho vos participás a veces de la consigna. Ah, ahora que estás en rol de aire, muy largos los mensajes de oyente cuando estás de oyente. Y bueno, somos así los oyentes del programa. Recibimos una queja porque le censuramos un audio largo al Hachi y después apareciste vos y no te podíamos censurar. Entonces tuvimos problemas después. Bueno, 11-31-81-31-26, ¿cuál es la consigna de hoy? Sí, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? ¿Qué onda? ¿Tenemos alguna respuesta por ahí? Sí, por supuesto, tenemos respuesta. La primera de la mañana llegó... a través de Mónica, por supuesto, que nos dice que El Estanciero es su juego de mesa favorito. Sí, a mí me gustaba también El Estanciero. Es más, he jugado más en mi vida al Estanciero que al Teg, pero el Teg es mi juego favorito. No sé qué dice eso, que no cumplo mi sueño, no sé qué. El Teg es muy largo, dice eso. Lo voy a llevar a terapia. Es muy difícil conseguir... Bueno, ustedes, claro. Porque ahora hay un resurgimiento en los últimos años del TEG. A mí me pasó algo que me frustró mucho en mi infancia. Yo no tenía el TEG 1, jugaba al TEG en la casa de mis amigos. Claro. Porque era caro, además, y mis viejos no me lo podían comprar en esa época. Cuando me lo pudieron comprar, me quisieron comprar la novedad y me compraron el TEG 2 o 3, no me acuerdo. 2. El 2. Y era era un embole. Tenías barcos, aviones y ejército de tierra. Pero se pueden no usar. Yo toda la vida jugué al 2 con la regla del 1 y es un juegazo. En vez de 50 tiene 72 países. Bueno, yo no me di cuenta de eso, de hacerlo. Voy a regresar a mi infancia, le voy a pedir a Rodri que me lleve a mi infancia. Y no, yo te llevo el TEG y jugamos un día. Está bien, pero no, ahora tengo el 1 porque está acá en la familia, nos lo hemos regalado. Esos regalos que vos hacés también un poco porque te gusta a vos, ¿viste? Nos lo hemos regalado en algún momento. Bueno, a ver, tengo mensajes aquí, más mensajes, digo. Natalia dice... buenos días, Retaguardia. En mi caso, los juegos tienen sabor a los momentos. El truco por excelencia es el juego que prefiero acompañando en algún lugar con mis amigues al lado de un fogón con mates. Luego, ya en el ritmo del hogar de cemento, los juegos que me gustan mucho son los que tienen un tinte de oráculo, los que nos plantean preguntas y reflexiones. Esos serían mis juegos de mesa preferidos. Aprovecho esta ocasión, especialmente por la fecha, dice... Para recordar y hacer hincapié en que hoy no hay nada para festejar. Ayer fue el último día de libertad y el inicio de la resistencia. Aún las naciones estamos resistiendo la colonización de los estados conformados desde aquel 1492 y los sistemas sociales, culturales y económicos que trajeron. Argentina es plurinacional y las naciones originarias, silenciadas, saqueadas y masacradas resisten. Resisten también al Estado argentino, que fue responsable del genocidio en la campaña del desierto y que aún es responsable de muchos abusos al territorio. Aún siguen pidiendo la restitución de restos humanos a los museos y la lista podría seguir. La resistencia continúa. Muy buen programa. Los saludo, Natalia. Gracias, Natalia. Adhiero al mensaje de Natalia. Por las dos cosas. Nico Berardi desde Andalgalá dice, a propósito de lo que decía Leo Grosso, que dice Maristela Bamba, la socióloga, dice que es un error pensar en analfabetismo ambiental. Es analfabeto quien por situación de oprimido no accede a ser, entre comillas, más. La clase dirigente como opresora no puede ser analfabeta, es la que construye falsa conciencia en las clases políticas de base. Dice Nico que algo sabe del tema porque es parte de la lucha contra la megaminería a cielo abierto en Catamarca, puntualmente en Andalgalá. Jime dice, íbamos a poner el Scrabble, pero hace unos años que descubrimos nos manda una foto que se llama Espejados y nos hicimos fans del corazón. Yo lo estoy abriendo y es como, para mí me está mostrando los CD. me está mostrando los CD de algún artista con un arte de tapa diferente en todos los casos. No conozco el juego Espejados, no sé si alguien lo conoce. Es de la cooperativa Espejos de Mundos y lo conseguimos a través de la cooperativa Puente del Sur. Mirá. Bien. Bueno, bien. Está bueno pensar en juegos alternativos también, ¿no? Sí, a full. Hay muchos. También, ahora me acordaba del Dixit, juegazo, no es alternativo, pero es un juegazo, tremendo. Irene dice, el Scrabble es su juego favorito y que tiene el original de madera. Ah, mirá, yo ya tenía el de medio de cartón. Y sí, me gustaba mucho el Scrabble y jugar con las palabras, así terminé, ¿no? Aquí en la radio jugando con las palabras. Bueno, en fin, piola todo lo que nos han dicho a través del 11-31-81-31-26, que es el teléfono al que se pueden comunicar para dejarnos algún mensaje que tenga que ver con nuestra consigna del día de hoy o no. Hoy musicaliza nuestro compañero Nicolás Rosales. Estamos escuchando a Blind Melon. Sería algo así como el melón ciego, ¿no? Me gusta el Pero nombre. Melón no se dice melón en inglés. No, me parece por ahí como en Cuba que le dicen melón a la sandía. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como decía recién una oyente y por supuesto quienes hacemos la retaguardia compartimos esa sensación. Hoy, 12 de octubre, no hay nada que festejar. Más bien es un día que para nosotros y nosotras implica seguir en esa continuidad que tenemos en nuestra agenda no tanto como quisiéramos, pero que tenemos en nuestra agenda, de mostrar la realidad de los pueblos originarios hoy. Yo estuve junto a Euge y a Ana Fraile, fuimos a las cercanías de donde ocurrió la masacre de Rincón Bomba hace algunos años, cuando fuimos a visitar a Agustín Santillán, que estaba preso en una cárcel de Las Lomitas, y la localidad de La Bomba estaba allí a pocos kilómetros de Las Lomitas. En 1947 ocurrió una gran masacre contra el pueblo Pilagá, y el Estado argentino, a través de un fallo civil, es decir, sin condenar a nadie, pero asumiendo la responsabilidad del Estado, determinó en el 2017 que allí hubo una masacre, e incluso se habló de genocidio, cosa que después la Cámara allí en la justicia norteña no ratificó, y se está esperando que ese fallo pueda ser un fallo ya firme, digamos, de última instancia, en lo que implica, digamos, un reconocimiento objetivo de parte del Estado de a través de la justicia, de haber sido el ejecutor de una masacre contra los pueblos originarios. El fiscal, uno de los fiscales en esa causa, es Diego Vigay, y lo tenemos en línea para charlar con él. Diego, bienvenido al aire de La Retaguardia. Estoy aquí junto a Julián Bouvier. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Buenos días para ustedes, para quienes están en la mesa de trabajo y para todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Qué es hoy para vos? ¿Qué implica este día? Bueno, creo que el 12 de octubre es un día de reflexión, fundamentalmente, de lo que ha sido el genocidio indígena, especial en la Argentina, pero en toda América, y creo que es un día que nos lleva a reflexionar, a pensar, a profundizar en lo que ha significado ese genocidio en la historia argentina, esa construcción de un Estado blanco y las implicancias que tiene hasta el día de hoy, siendo, creo yo, una de las deudas más importantes de la democracia con un sector muy importante de nuestra población, que son los pueblos indígenas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en ese marco, bueno, como bien vos lo decías, yo formo parte de lo que es la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia Chaco. No intervengo en lo que es la causa de Rincón Bomba, porque es jurisdicción de Formosa. De Formosa, claro. Sí, pero sí venimos impulsando en el caso de lo que es la masacre en La Palpí, uh-huh, que es una masacre muy similar a la sucedida contra el pueblo Pilagá en Formosa, uh-huh, en este caso en el territorio nacional del Chaco, en el año 1924, contra comunidades de los pueblos Com y Mocoy. Y así como se ha llevado adelante una causa que tiene que ver con lo que es el fuero civil y el derecho a una indemnización económica para las comunidades, tanto de los pueblos Pilagá como de los pueblos Com, en el caso del Chaco, existen también causas penales que tienen que ver con que se pueda llevar adelante un juicio por la verdad, oral y público, en ambas causas, así como se están llevando adelante en todo el país juicios por lo que han sido crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, digamos, ¿no? Nosotros, así como entendemos que la reparación económica tiene una importancia muy importante, pero para que la reparación sea realmente integral y cabal, entendemos que es imprescindible este tipo de juicios, que sean orales y públicos, donde se pueda reproducir los testimonios de los sobrevivientes ante los estrados judiciales, cosa que todavía no ha sucedido, ¿no? En el caso de La Palpí estoy hablando, uh-huh, nosotros tenemos filmados lo que son los testimonios de sobrevivientes, como el caso de Melitón Enrique, de Rosa Chará, de Pedro Valquinta. Se encuentra aún con vida la anciana Rosa Grillo, que también es sobreviviente de La Palpí. Están los hijos de muchos de los sobrevivientes que ya han declarado en la fiscalía, pero que la idea sería que puedan hacerlo ante un estrado judicial y que ese juicio pueda ser transmitido de manera virtual, ¿no?, en las redes sociales más populares, como puede ser Facebook, como puede ser YouTube, para que todas las comunidades de los pueblos Com y Mocoy del interior del Chaco puedan verla en algún momento de acuerdo a la conectividad que tienen a internet en sus comunidades, digamos, ¿no? O sea, que queden colgadas las audiencias, que de alguna manera la sociedad chaqueña, la sociedad argentina pueda asistir a ese juicio, y que así como hay un proceso de reconstrucción de lo que ha sido el terrorismo de Estado en la Argentina, la última dictadura cívico-militar, también se comienza en la Argentina, dentro de las posibilidades de que son hechos ocurridos hace 60, 70 años, y existen algunas limitaciones, pero mucha documentación de la época que ha sido resguardada. En el caso de Navalpí tenemos alrededor de 20 investigadores históricos que han trabajado todos los tópicos que se puedan pensar sobre lo que era la reducción Navalpí, sobre lo que era la educación en la reducción, fotos, cartas de un antropólogo que visitó la reducción al momento de la masacre. Bueno, la verdad que es muy importante las investigaciones que se han hecho y que están todos dispuestos a testimoniar en ese juicio, y que sea una reconstrucción integral, digamos, de lo sucedido, ¿no? Que se puedan reconstruir los motivos económicos, sociales, ideológicos, culturales, que llevaron adelante esa masacre. Hay mucha documentación sobre cómo esas tierras pasaron, que pertenecían a los pueblos indígenas del Chaco, una vez reducidas las comunidades en esta reducción, pasaron a ser parte de lo que era la plantación de algodón, el oro blanco de la época, lo que hoy se puede comparar con la soja. Entonces hay motivaciones económicas muy claras que tienen que ver y que nos parecen importantes, más allá de lo que han sido los fallos, que también tienen su importancia, por supuesto, en lo que es una demanda civil, ¿no? Nos parece, más allá de que el Estado haga una reparación económica a las comunidades, que es muy difícil de dimensionar por la cantidad de víctimas, por la cantidad de generaciones que han vivido con el trauma de esas masacres, y que han vivido las consecuencias de la diáspora, del exilio, de la migración. Bueno, más allá de eso, que exista esa reparación simbólica, que es un juicio oral y público, y que también en ese juicio se determine la responsabilidad de los autores materiales, más allá de que no se lo va a poder condenar porque están fallecidos hace muchos años, digamos, ¿no? Pero que en el plano penal existe una sentencia para que se sepa que cualquier autoridad de la Argentina que lleve adelante este tipo de crímenes le debe corresponder una pena de 25 años de perpetua por el tipo de crímenes de los cuales se trata, consolidando un antecedente, un precedente, para que no vuelva a ocurrir, que es el objetivo también de estas sentencias, digamos, ¿no? Claro, generar claro. precedentes para que no vuelvan a ocurrir nunca más en la historia argentina, ¿no? Estamos charlando con Diego Vigay, él es fiscal de la Unidad de Lesa Humanidad en Chaco, y por eso está alrededor de la causa por la masacre de Napalpí, ocurrida allí en los años 20. Aquí Julián Bouvier también está en las causas vinculadas al genocidio más reciente en la Argentina, ¿no? Y eso es lo más interesante de todo, creo, ese ida y vuelta, el linkeo con el pasado muy pasado y el pasado reciente. Julián Bouvier, mi compañero, quiere hacerte una pregunta aquí, Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Pensaba, bueno, vos decías, esto es un juicio oral y público, nosotros acá en la retaguardia solemos acompañar juicios o estar haciendo coberturas, y pienso que, bueno, en general en los juicios están las partes que han sufrido, que son las partes querellantes, que acompañan el juicio, que están, que van a los tribunales, que hablan con los fiscales, que hablan con los abogados. Y quería saber cómo se da en este caso, si hay gente que acude al juicio de los pueblos que han sido que han sufrido estas situaciones, si se hacen movilizaciones, si hay gente en la puerta, si hay transmisiones de medios comunitarios, qué pasa con esos juicios, o sea, son visibles en los pueblos, ¿Tienen acompañamiento de las comunidades? Sí, hasta ahora el juicio por la verdad oral y público es una propuesta, es un requerimiento de la Fiscalía Federal hacia el Juzgado Federal de Resistencia. Es un objetivo, pero nosotros hemos llevado adelante en estos años la investigación preliminar de oficio, hemos viajado a distintos lugares de las comunidades a tomar testimonios a sobrevivientes, y la verdad que se ha generado toda una expectativa en cada una de las comunidades por el hecho de que la justicia vaya a poner el oído en lo que tenían para decir cada uno de estos sobrevivientes. Todas estas audiencias han tenido mucha repercusión en las comunidades. La última que hemos tomado de Felipa Lalecorí, hija de un sobreviviente, hubo entre 40 y 50 personas del pueblo Mocoy en un paraje rural en el medio del monte chaqueño, escuchando con muchísima atención, lo que contaba la abuela, iba traduciendo a su hijo. La verdad que fue un momento muy especial. Uh-huh. por la religiosidad con la cual, en el buen sentido de la palabra, escuchaban atentamente todo lo que era el testimonio de la abuela y lo que había sucedido, ¿no? Desde muchachos muy jóvenes hasta abuelos, siguiendo muy atento, una jornada con mucho viento, así que había alguna dificultad para escuchar a la abuela, pero todos tratando de acercarse lo más posible y sin entorpecer la filmación para dejar el registro fílmico para la causa, digamos, ¿no? Y también el año pasado ha estado trabajando el equipo de antropología forense en Colonia Aborigen, que es el lugar donde se produjo la masacre en Apalpí, en la búsqueda de fosas comunes y fosas individuales. Y también en ese lugar es una comunidad com, estuvo participando ya sea en lo que fue todo el trabajo previo de comentarles el trabajo que iba a llevar adelante el EAF, como después en todo lo que fue la búsqueda de información en la comunidad. Me tocó estar en varias oportunidades en ese mes que trabajó el equipo de antropología y vi un interés muy especial en toda la comunidad en seguir esta búsqueda. Y también el pueblo Mocoy, con el cual se hizo una asamblea con diferentes referentes de su comunidad, y también alrededor de 40 personas en la asamblea, y todos muy interesados en seguir lo que era ese trabajo del equipo de antropología forense, ¿no? Uh-huh. Diego, yo decía lo interesante que es siempre charlar con vos por esta, digamos, continuidad en la actuación desde la Fiscalía en genocidios tan tan diferentes, ¿no? Y uno después de tantos años puede decir juicios civiles, ¿qué le aportan en lo simbólico a la realidad de los pueblos originarios que hoy siguen siendo despojados de sus tierras o perseguidos muy puntualmente en Chaco y en Formosa, pero en todo el país, digamos, ¿no? Y a la vez uno piensa que quizás se podría haber dicho lo mismo de los juicios por la verdad que ocurrieron vinculados al genocidio más reciente en la Argentina y que en realidad hoy cuando uno lo ve a la distancia fueron el paso previo y necesario para lo que después fueron, digo, mucho de ese material hoy se usa en los juicios por crímenes de lesa humanidad, que sí tienen una penalidad, aunque sea de domiciliarias. ¿Cómo se cambia la realidad de hoy? Digo, porque lo que vos estás diciendo es recuperar la historia para las propias comunidades originarias, ¿no? Pero el otro, el blanco, sigue pensándose superior. Sí, yo creería que desde lo cultural, el hecho de que la justicia federal tenga una sentencia reconstruyendo en toda su dimensión lo que ha sido la masacre de Napalpí, la masacre de Rincón Bomba, pero también lo que han sido las razones económicas, sociales, culturales, ideológicas de esas masacres, que esas sentencias pudieran estar en los libros escolares de los colegios secundarios, de las universidades, de la Universidad de Derecho, de cada uno de los lugares, ¿no? Que esa sentencia imponga al Estado esa obligación Creo que puede ser un granito de arena en el aporte a reconstruir la memoria histórica, y también en el empoderamiento de las víctimas de lo que fue el genocidio indígena, digamos, ¿no? Yo creo que una sentencia de este tipo, donde las comunidades puedan seguir, escuchar, ver lo que sucede en un juicio por lo que le ha sucedido hace muchísimos años, y donde siempre hubo un silencio, un trauma, una revictimización, y poder ahora de alguna manera desde la justicia hacer un aporte que se sumaría a lo que son los fallos de la sentencia indemnizatoria, uh-huh. Entiendo que sería valioso, digamos, ¿no? Uno lo ve con esos ojos. A mí, que me toca estar en los juicios de lesa humanidad de lo que ha sido la última dictadura cívico-militar en la Argentina, donde en algunos casos las víctimas llegan con el hecho de haber cobrado una indemnización económica, y ver cómo ese juicio oral y público y esa sentencia tiene un sentido reparador para lo que le ha sucedido, para tantos años de impunidad. Creo que eso mismo es un derecho para los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros, cuando comenzamos con esta investigación de oficio en la Fiscalía Federal, nos hacía mucho ruido el planteo de la Fundación Napalpí, del historiador Juan Chico, uh-huh. de las comunidades, de decir por qué sí se pueden juzgar los crímenes de lesa humanidad criollos de la última dictadura cívico-militar y no se pueden juzgar los crímenes de lo que ha sido el genocidio indígena, que claramente son crímenes de lesa humanidad, digamos, ¿no? Y eso, claro. ese planteo fue lo que nos hizo ruido y nos llevó a estudiar la cuestión, y a llegar a la conclusión de que el Estado argentino, desde inicio del 1900 e incluso desde el dictado de la Constitución de 1853, tiene un compromiso de juzgar en los marcos de la justicia federal lo que son, lo que se llamaba crímenes de gente, o crímenes de guerra, y que son los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Nacional en este caso, como lo fue en Napalpí y en Formosa, porque en ambos casos eran territorios nacionales, había delegados del presidente de la Nación, en un caso el presidente fue Alvear, en otro caso el presidente fue Perón, y esos delegados del Estado Nacional fueron los responsables de llevar adelante cada una de las masacres con fuerzas federales, ¿no? En el caso del Chaco fue la Policía de Territorios Nacionales lo que después dio lugar a la creación de la Gendarmería Nacional, y ya en Formosa fue la Gendarmería Nacional propiamente dicha quien comete la masacre, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hola, Diego, justamente ahí estabas comentando del segundo caso en el que era Perón el presidente, y yo pensaba, bueno, muchas veces en los juicios, sobre todo sobre la última dictadura militar, que mucha gente de la que acompaña, mucha militancia, tiene que ver con sectores afines al peronismo, y que, bueno, quizás que estos casos tienen que ver el no tanto el ocultamiento, podríamos decir, o el no tanta la no tanta difusión de estos casos puede tener que ver con que era el gobierno de Perón, justamente. ¿Vos pensás que va por ahí también, que tiene que ver que no hablemos tanto en todos lados de Napalpí o de Rincón Bomba? Yo no actué en la causa de Rincón Bomba. Tengo conocimiento por una de las querellas que el Estado Nacional en los años 2000 y algo envió toda la documentación que existía en archivos nacionales sobre lo que fue la masacre de Rincón Bomba, y que esa información de alguna manera fue un aporte importante, sumado, por supuesto, al testimonio de las víctimas de edad, para la reconstrucción de lo que fue la masacre de Rincón Bomba. Después, en el tema de los medios de comunicación, creo que más allá de lo que vos referís de que era un gobierno del general Perón, creo que el tema del genocidio indígena todavía está invisibilizado en la Argentina, uh-huh, a la par de la dimensión que tienen los juicios de lesa humanidad de la historia reciente, de la última dictadura cívico-militar, y creo que, por suerte, en estos últimos años, a partir de los avances que han tenido estas causas, se ha empezado a tener un poco de visibilidad, en por lo menos en el activismo, de la importancia y la significación que tiene el genocidio indígena y lo imprescindible que es su juzgamiento, ¿no? Creo que así como la Argentina es un ejemplo a nivel mundial del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, con casi 1,000 condenados, es un proceso inédito en todo el mundo, el marco de reconstrucción del terrorismo de Estado que se ha tenido, creo que a la par sería muy coherente de parte de todos los actores avanzar también con el juzgamiento del genocidio indígena con las características propias que tienen hechos que ocurrieron hace el doble de años atrás que los de la última dictadura militar, uh-huh, pero en el caso nuestro hemos tenido la posibilidad por todo el trabajo de campo de la Fundación La Paltí, de las comunidades, de distintos historiadores, de recoger los testimonios de los sobrevivientes, de recoger los testimonios de los hijos de los sobrevivientes, y también muchísima documentación de registro, de archivos públicos, que permiten reconstruir lo que pasó, digamos, ¿no? Y hace pocas semanas atrás se presentó una nueva denuncia, un nuevo pedido de juzgamiento de crímenes de genocidio indígena en el norte de Santa Fe, con la masacre de Obligado, digamos, ¿no? También de comunidades COM. Uh-huh. Con lo cual me parece que hay, donde también hay un grupo muy interesante de investigadores que vienen trabajando en la cuestión, acompañados por las comunidades, por la representación legal también. Así que me parece que en términos generales se viene avanzando y consolidando ese proceso de juzgamiento del genocidio indígena en la Argentina, digamos, ¿no? Uh-huh. Diego, muchísimas gracias por este nuevo paso tuyo por el aire de la retaguardia. No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables. Hasta luego. Un abrazo. Hemos charlado con el fiscal Diego Vigay. Él es parte de la unidad que juzga crímenes de lesa humanidad en Chaco y por eso actúa en la causa por la masacre de Napalpí. Ocurría en los años 20 en Chaco y estamos en el mes en el que se recuerda también la masacre de Rincón Bomba, como yo decía al principio, ocurrida en Formosa en el año 47, como refería recién Juli, en el marco del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Parecería ser que en este caso ni siquiera llegamos a eso, digamos. Vos ves que en las causas de lesa vinculadas al último genocidio hay una dificultad mayor en llevar a juicio a quienes integran la AAA, a quienes integraron la AAA, quienes integraron, en realidad no sé por qué lo dije en presente, y la verdad es que cuesta más, ¿no? Esas causas fueron las últimas en llegar, solo superadas en tardanza por la de los empresarios que ni siquiera llegaron, pero recién ahora se están pudiendo hacer algunos juicios contra quienes integraban la CNU y la AAA. Hay allí una dificultad. El jueves mismo pasado hablábamos con Laura Figueroa, abogada histórica de los juicios en Tucumán, que nos decía que ella creía que las causas del operativo Independencia tenían un límite en su juzgamiento porque habían comenzado antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, digamos, ¿no? Justamente. Pero en el genocidio indígena ni siquiera llegamos a esa disyuntiva, ¿no? O sea, vos te encontrás con que apenas si se está empezando a juzgar lo que sucedió en el 47 y ni se empezó a juzgar lo que ocurrió en los 20, ¿no? Nada, es mucho más complejo todavía. Sí, es muy interesante, fue muy interesante la charla que tuvimos recién con Diego. A mí me quedó algo picando que lo quiero tener en cuenta para mí, y si hay más docentes por ahí escuchando, está bueno también. Pienso que A ver, el hecho de pensar para qué puede servir un juicio civil, como vos decías, ¿no? Digo, en lo concreto podríamos pensar que es solamente un símbolo. Pero, por ejemplo, en la educación es importante tener la posibilidad de que esto, de poder, por ejemplo, citar a este fiscal o a abogados que están en la causa, uh-huh. a todos los investigadores que también hay, y decir, bueno, esto también es parte de la historia, lo contamos, cuando hablamos del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no solo pensamos en qué pasó en el pasado y por qué se juzgó. Bueno, hace muy poquito salió un libro del Ministerio de Educación, en un manual en el cual hablaba de los mapuches en pasado, ¿no? Uh-huh. Como lo que pasó con la historia de los mapuches, quiénes fueron, quiénes son los mapuches, quiénes son los Qom, y así como un montón de pueblos originarios que quedaron, parece, olvidados, pero que existen y están dando una fuerte resistencia. Creo que para los educadores tenemos que tener en cuenta esto que decía Diego, juzgar y también recordar y también poner el hincapié en lo que está pasando hoy, un recuerdo activo, una memoria activa y un respeto real a la diversidad de los pueblos. Yo quería hablar de este tema, pero... de los fabulosos Cadillacs. Exactamente. A 528 años del comienzo del genocidio. Recuperamos esta canción del quinto centenario, que fue un gran festejo en España. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, estamos haciendo una suerte de rompecabezas en el que el programa hoy lo desarmamos y lo estamos armando por ser feriado de una manera totalmente diferente a lo que es siempre. Recibimos un poco más tarde que de costumbre a don Alfredo Grande, el primer columnista de cada semana. Los días lunes aparece él aquí en el aire de la retaguardia. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. Esperando, ansiosos y ansiosas, saber si la columna del día de hoy, que lleva como nombre La vacuna de la infancia, y recibimos el... ¿De la? De la infamia, perdón. De la infamia. La vacuna de la infamia, y que recibimos vacuna con K... ¿Fue un error de tipeo? Si es alguna alusión al kirchnerismo, si quisiste poner vacunin y en realidad pifiaste la B corta. Esa es buena, esa es buena. No, todo eso, no, realmente es en clave. Yo tengo algunos artículos publicados en los libros Pelota de Trapo, donde juego mucho con las... El tema de la K es muy, muy, muy sugestivo, ¿no? Pero básicamente les hago la siguiente metáfora. Imagínense que una empresa nazi ofrece servicios de recuperación integral para sobrevivientes de campo de concentración. Eso es un poco el modelo de la vacuna actual, ¿no es cierto? Es decir, los grandes capitales, las grandes industrias, los grandes conglomerados, o están ofreciendo así, pero además hay como 160, 170 vacunas en danza, las soluciones a los problemas que han causado a partir de, bueno, de la catástrofe ambiental, productiva y demás, ¿no? Esta metáfora de un empresario nazi que ofrece spa para los sobrevivientes de campo de concentración a bajo costo, o por lo menos en cuotas, es un poco lo que yo creo que estaba pasando con esto de la vacuna, lo cual no significa que no haya que investigarla e incluso ponérsela, pero hay un análisis político, social, institucional que no puede obviarse, ¿no? Yo, no sé, viste, el aislamiento te lleva a hacer cosas increíbles y me morfé toda la sesión de la Cámara de Diputados, quizás esperando una remake de Amerino, pero no apareció. Lo que hubo fue un debate respecto a la ley, que resultó muy llamativo porque cuando se trató la famosa cláusula 9, que no se sabía si era la 8 o la 9, porque ahí en el momento el miembro informante de la Comisión de Salud cambió los números, ¿no? Una cosa de una desprolijidad total. Y prácticamente la ley se fue organizada tipo pronto despacho, ¿no? Ahí sí se zanjó la grieta, ¿no? Entre el Frente de Todos y una diputada del PRO. Bueno, fue ahí al recinto y la cláusula 8/9 tuvo 100 abstenciones, más o menos, y los votos en contra de la izquierda, que ya había sido de la ley en general. Hay dos puntos que son... casi tan graves como el COVID, ¿no? Uno, que ustedes lo deben saber, el dar potestad a los laboratorios para que litiguen en tribunales que ellos elijan, ¿viste? O sea, bueno. Y dos, el famoso tema de la confidencialidad de la fórmula, ¿no? Uh-huh. Está justificada de todas las maneras posibles, lo inventan de una manera, lo inventan de otra, que la MAT también va a dar un pronto despacho en 30 días, ¿viste? Si para darle vía libre o no. Y que, bueno, si hay cuestiones que después no funcionan, bueno, se verá cómo se hacen las reparaciones. Imagínate, con lo que es la justicia argentina, te puede salir un cuarto brazo y en 20 años te dan un resarcimiento de $200. Es decir, que se está haciendo con la vacuna lo mismo que pasó por lo cual llegó la enfermedad. Es simplemente un dominio absoluto, una especie de compra a los grandes laboratorios con un convenio que es a todas luces azaroso en el mejor de los casos y en el otro suicida, de la vacuna, que va a ser el gran negocio, pero el enorme negocio. Imagínate, se hablan de 12.000 millones de dosis, 20.000 millones de dosis, de esos grupos pero altísimamente concentrados, porque imagínate que para armar una cosa así no la podés hacer de forma artesanal ni con medios comunitarios, para decirlo suave, ¿no? Ni medios vecinales. Así que eso a mí realmente me alarma. Y por supuesto, si lo decís por fuera de este ámbito sagrado que es la retaguardia, y hasta que vuelvan los abrazos, bueno, desde terraplanista a gorila te pueden decir cualquier cosa. Claro. Pero realmente es sumamente grave, sumamente grave. Y el tema del patentamiento de la fórmula confidencial, como la de la Coca-Cola, no sé si se acuerdan, es realmente una resignación de soberanía, sobre todo porque lo manda el proyecto del Ministerio de Salud Pública. Claro. Sí, igual lo más extraño de todo en torno de la vacuna para mí es esta aseveración de que ya llega la vacuna, ya llega la vacuna, que me parece sumamente irresponsable, pensando ya no en la salud en torno del virus, sino en la salud mental, ¿no? En lo que puede llegar a suceder si de tanto anuncio que viene la vacuna no viene y tenemos que resignarnos de alguna manera a convivir con esta nueva normalidad. Y en ese sentido quiero preguntarte, porque vos desde el principio de del aislamiento social preventivo obligatorio venías planteando como algunas cosas en torno al cuidado de la salud mental o al descuido de la salud mental en el encierro. Y ahora estamos en una situación en la que por ejemplo, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ya no solo no hay cuarentena, sino que lo que hay es el destape, digamos. Después de la opresión del encierro viene la apertura indiscriminada, ¿no? Un poco menos. Sí, es posible. Lo del destape tiene que ver con el destape de la nariz, porque me causa gracia lo que usan barbijo por debajo de la nariz, ¿no? Sí, sí. Son muy cómicos. Pero yo te diría que es un destape culposo. Es un destape lleno de culpa, lleno de temor, lleno de bronca. No es el destape gozoso, digamos, ¿no? Uh-huh. Es un destape que arrastra una serie de sentimientos muy jodidos y que hacen estragos porque la gente que lo hace lo vive. Me incluyo, ¿no? Yo voy a ver a mi nieto y lo vivo como una terrible transgresión a las sagradas leyes de la salud pública, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque esto siempre quedó condenado. Vos fíjate cuando se lo agarraron con los runners, ¿viste? Como los grandes propagadores. Además hay toda una campaña de que la culpa es la Ciudad de Buenos Aires para propagar el virus a todo el país. O sea, aquello que en un momento dado, yo creo un momento psicótico, ¿no? Se zanjó la grieta cuando estaban los tres mosqueteros ahí hablando. Ahora no, se usa ya directamente, alevosamente, para aumentar la grieta, ¿no? Con lo cual, si bien es cierto lo que vos decís, que sería bueno más que destape poder pensarlo en términos insurreccionales, pero es que no lo es. Es como vos decís, es un destape. Yo lo único que le agrego es que es un destape lleno de culpa, lleno de temor, de miedo, porque después te contagias, viste, yo te lo dije, viste, qué sé yo, y demás. Y lo otro que es muy irresponsable, es esta cosa del alarmismo permanente, ¿no? Que te tiran las estadísticas de los infectados, de los enfermos y de los muertos, aunque todavía, y hay una columna en este programa donde yo lo dije, sigue sin quedar claro quién se muere, por o con coronavirus. Porque no hay autopsia, porque los cadáveres se creman, ¿viste? Si no, en medicina la autopsia servía para entender la patogenia y desde la patogenia entender qué tenés que hacer para evitar que eso suceda. Uh-huh. Entonces realmente sí, yo creo que queda para mí probado de que se inventó no el virus, porque viste, ya a esta altura no importa. Ahora, ¿en qué fue aprovechado? Y fue aprovechado en crear un espacio planetario de aislamiento, con lo cual todo vale, ¿no? Fíjate que actualmente las protestas de los trabajadores, que ATE Nacional haya recibido una oferta del 7% de aumento, ¿no? Vuelve el bonito, ya están amenazando en el nuevo presupuesto sacar la IFE, por ejemplo. Hay un porcentaje importante para pago de intereses de la deuda externa. O sea, capital, olvídate, pero empiezan a pagar los intereses. Uh-huh. O sea, que evidentemente enfrascarnos en todo esto que ha sido el COVID, más la vacuna, que es lo que yo decía, el spa para los sobrevivientes del campo de concentración nazi, ha sido, digamos, una absoluta maravilla para aquellos que quieren mantener esta tiranía del poder concentrado, ¿no? Que en la Argentina tiene nombre y apellido. De hecho, para finalizar, porque sé, me quiero sentir culpable por el rompecabezas, el tema de la del impuesto a la riqueza, ¿no? Que ya es una joda total, más allá que algunos que lo impulsan parece que lo tendrían que pagar, pero ya, viste, ya es un grotesco, ¿no es cierto? Además llamarlo impuesto solidario, aporte solidario, bueno, ya es una vergüenza total. Pero ahí tenés el ejemplo. Los mismos que generan el hambre, la desnutrición, donde más del 55% de los niños tienen hambre, esos tipos son los que te van a dar el aporte solidario para paliar las consecuencias más extremas. Uh-huh. Bueno, si eso vos te lo comés así nomás, sin ningún antiácido ni demás, bueno, te rompe el estómago, ¿no? Claro. Bueno, Alfredo, gracias por la columna de hoy. Les escuchamos esta noche a las 21 con Irene Antinori haciendo Sueños Posibles. Un abrazo. En un programa especial para festejar esto que... ¿Cómo se llama el día de hoy? ¿Día de diversidad? El día de la... ahora se llama el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Qué bárbaro, cultural, ¿no? Respeto a la diversidad cultural. Respeto a la diversidad cultural. Otra manera de encubrir el genocidio, ¿no? Uh-huh. Interesante. Uh-huh. Bueno, un abrazo. Abrazo. Alfredo Grande ha pasado por aquí con su columna habitual de cada lunes en esto que hoy es un gran juego de mesa, hasta que vuelvan los abrazos, en el que vamos ordenando las piezas de una manera diferente a la de todos los días. Ronda de noticias en La Retaguardia. Se extiende la cuarentena por 14 días, se flexibiliza en el ámbito del AMBA y se endurece en 14 provincias. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se presentó en vivo desde la Casa Rosada el viernes y estuvo acompañado por los gobernadores de Jujuy, Santa Fe y Neuquén. Allí comunicó que la cuarentena se va a extender hasta el 25 de octubre. La ciudad de Buenos Aires anunció la vuelta a las clases presenciales. Los alumnos volverán en grupos de 10 para trabajar con un docente en modalidad burbuja. Los primeros en retornar serán los del último nivel de cada ciclo. Esta semana arrancan los estudiantes de escuelas técnicas. La cúpula de la CGT se reunió con integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional. En la sede de la UOCRA, la cúpula cegetista se refirió al endeudamiento desproporcionado e insustentable, según dijeron, generado durante el gobierno de Mauricio Macri, y recordó que el organismo multilateral no fue ajeno a eso. Bolivia. A 10 días de las elecciones, el MAS IPSP lidera las encuestas según los datos relevados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. El candidato Luis Arce encabeza las intenciones de voto, sacándole más de 10 puntos a Carlos Mesa, el cuadro de la derecha. Kicillof cerró la paritaria docente y abrió el diálogo con judiciales y médicos. Con este acuerdo, que se suma al de la policía y al de los estatales, el gobernador logró contener varios frentes de conflicto. El básico va a subir un 15% y las asignaciones de los docentes y las docentes subirán un 30%. ...10.324 nuevos casos de coronavirus... suman 894.206 personas contagiadas... y 721.380 recuperadas en todo el país. Tenemos traductor al idioma perruno de la ronda de noticias. Le está contando a la calle los datos. Yes, sir. bailar un rato. Wilson, Fred Schneider, Ricky Wilson y Cindy Wilson crearon esta banda con nombre de Bombardero, de B-52, los B-52, en honor o en homenaje o en ironía a aquellos aviones bombarderos que llevaban ese nombre. Muy buena la musicalización de Nico Rosales, sí, hay que decirlo. Nos mantiene en movimiento, tiene sus momentos, baja, sube, viaja, muy buena. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Últimos mensajes para responder a la consigna del día de hoy, 11-31-81-31-26, te quedan apenas un par de minutos y mensajes que probablemente no leamos, si recién nos vas a escribir ahora, que no leeremos al aire, si leeremos después, que tienen que ver con responder a la consigna del día de hoy, juego de mesa favorito. Marta dice el truco, pero en general cualquier juego, porque mi objetivo es hacer trampa. Lo lúdico nos habilita a tergiversar las normas establecidas. Mira, no la tenía, jamás no hubiera pensado que Marta Muriago era tramposa para jugar. Es más, me rompe el corazón, porque yo tengo la teoría de que si vos sos tramposo para jugar, sos tramposo. No sé. Que para mí en el juego se aplica lo que sos en la vida. Entonces me mata este mensaje de Marta. Te aparece una Marta Muriago y por lo menos rompe a la... Es la excepción que rompe a la regla, por lo menos. Claro. En realidad después aclara que lo que más le divierte es hacer trampa, que no le interesa ganar o perder. Y que en general se alía al que está perdiendo y le da mucha risa que los otros se enojen con el hacer trampa. Eso es lindo en el tel, ¿o no, Fer? Aliarse al que está ahí muriendo y trampa. Hay quienes deciden terminar de matarlo para quedarse con sus cartas. Exacto, y yo sostengo que en esos juegos de mesa se pone en juego lo que vos sos en la vida misma. Sí. Exactamente. Bueno, Nico Berardi dice que el Pictionary... Dice, hay que dibujar y los otros tienen que descifrar el dibujo de lo que eso significa. Y dice, ¿el re genial puede ser? ¿O dice que es re genial el Pictionary y yo estoy diciendo mal? Bueno. Flor de la Plata. Es una especie de dígalo con mímica, pero con dibujitos, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Flor de la Plata dice que le gusta el buraco. Mirá. Está bueno. El buraco está muy extendido en... es un juego de clase social, me parece, ¿no? Está muy extendido en una clase media acomodada, diría. No la estoy incluyendo a Flor en esto, que ni la conozco. Pero lo veo extendido en las playas. No vas a la Bristol y están jugando al buraco. Claro. Pero si vas a la del Hotel Provincial, sí están jugando al buraco. Ponele. Puede ser. No sé, por ahí digo cualquiera, pero lo tengo asociado por ese lado. La casa de la tía Maruja, por ejemplo, también. ¿Cómo? La casa de la tía Maruja, por ahí. También puede ser. Bueno, y Patricia dice en relación a la... ya no es consigna, en cuanto a lo que veníamos charlando con Diego Vigay. En relación a la diferencia entre los juicios de la última dictadura y los incipientes juicios por el genocidio fundacional del Estado, fue muy gratificante escuchar en la respuesta a Fanego por parte de uno. A Fanego es uno de los abogados en la causa, de los abogados de genocidas en la causa de la ESMA. Dice, fue muy gratificante escuchar en la respuesta a Fanego por parte de uno de los abogados de la querella, donde para dar contexto histórico hizo referencia a la campaña del desierto. Tenemos publicada una nota de Diego Adur de hace 2 días, búsquenla en laretaguardia.com.ar, en el que hacemos referencia a este... a lo que fue el alegato de la... Esta etapa ahora. No son juicios de venganza, son juicios de memoria, verdad y justicia. Es el alegato de una de las querellas en la megacausa de la ESMA que ocurrió el lunes pasado y transmitimos en vivo aquí a través de La Retaguardia. Ariel Noli y Adrián Krampotic, lo que hicieron, sobre todo en el segmento que le tocó a Noli, fue esto. Empezó a leer Noli algunas publicaciones de medios de comunicación que vos los escuchabas y parecía que estaban haciendo referencia al último genocidio en la Argentina, y en realidad eran editoriales de los medios de comunicación de los años 30, de los años 20 e incluso más allá, de finales del siglo del siglo XIX, con lo que decía, son los mismos intereses que se defienden y utilizan las mismas palabras, ¿no? Dice Diego Adur, también leyó algunos artículos de periódicos de más de 100 años de antigüedad en los que se podía observar una similitud discursiva con la expresada por Fanego durante sus alegatos e intervenciones. Noli llegó a la conclusión de que el lenguaje justificador del terrorismo de Estado, utilizado por la defensa, como sus ironías respecto del lenguaje inclusivo, atrasan más de 140 años. Mirá. Interesante, gracias Patricia por recordarnos y hacernos este linkeo con lo que sucedió en la mega causa ESMA en referencia a aquello que sucedió durante el genocidio fundacional de los estados-nación que conocemos en América Latina. Nos vamos. Y nos vamos con The Clash. got to let me know. Should I stay or should I go? Hacemos este programa Julián Bouillé, Nicolás Rosales, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Rodrigo Ferreiro, María Eugenia Otero, Giselle Rivaloff, Luis Angió, Alfredo Grande, Cristian Madia, Matías Bregante, Graciela Carballo, Silvio Florio y Fernando Tevele. Me encanta hacer el ejercicio de cerrar el programa sin leer quiénes hacemos este programa. Viendo, lo hiciste muy bien, viendo pasar las caritas de cada uno y cada una. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? A la pregunta de si debemos quedarnos o debemos irnos, nuestra respuesta es debemos irnos. If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be trouble. Pero nos vamos a volver a encontrar mañana por la mañana. Let me know. Si ustedes quieren, ¿no? Porque de última quienes definen son ustedes. Gracias a Radio Sur y a Radio Presente por sus aires. Hasta mañana, Juli. Hasta mañana, Fer. Si se quedan ahora pegadito, viene la repetición de A mí no me importa del viernes pasado. Van a escuchar, entre otras cosas, la primera columna de Patricio Leisei en Radio La Retaguardia, en el programa A mí no me importa. Chao. If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I